El siguiente podcast es presentado por Lab Creativo. Está por comenzar lo mejor del arte y la música en todo su esplendor. ¡Ártate! A cargo de Thalía Ramírez, solo por labcreativo7.com. No se lo pierdan, completamente en vivo, todos los miércoles a las 3 de la tarde. ¡Comenzamos! Porque tú eres la chela del programa. Ahora resulta, ¿no? Entonces, por eso estás en medio. Va a usted. Close up. Buenas tardes, bienvenidos a Ártate. Ya un miércoles más, como todos los miércoles, que yo digo que es un miércoles más. Ah, pues estamos aquí otra vez enfadando. Anulfo Angulo. Cristian, que ya. Regresé, por fin. No había podido, andaba en Ensenada, así que. El único que tomó vacaciones. Fui yo. Y pues traemos temas bien interesantes. Traemos dos invitados el día de hoy. Va a estar Alex del Farol, que ahorita se encuentra sentado con las piernas cruzadas aquí enfrente de mí en una silla muy ejecutiva. Viene de traje y todo. Y también tenemos a Mauricio, que nos viene a invitar a una tocada el viernes, ¿verdad? A un evento. A un evento el viernes en la casa de... Y pues yo voy a hablar sobre Pablo Neruda, que quedó pendiente el miércoles pasado porque nos engranamos bien machine en la entrevista. ¿Y tú, Arnulfo? ¿Qué nos vas a hablar? Pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre Street Zone, Alex de Alex Persani y León Cotillard, que bueno, pues es un proyecto que traen allá en Francia, y muy interesante. ¿Y tú, Cristian? Tu tema es el más interesante. De absolutamente nada, porque ni siquiera sabía que iba a venir al programa, pude venir y aquí estoy. Dios, porque tortillas, ¿no? Me regaña Thalía. Sí, a lo mucho voy a hablar de los Pumas, si quieren. No, carnal. No. Cuéntanos, no, de la sucursal de la cumbia. Ah, sí, cierto. Les puedo contar de cómo estuvo la sucursal de la cumbia en Ensenada. Muy bueno, estuvo excelente. Y a mí, antes de que se me olvide, voy a mandar saludos a Víctor Fukuy, que ya nos está sintonizando. Víctor, pasa el link. También a mi tocaya Thalía Soto, que ya se dignó a verme el día de hoy. A mi otra tocaya Thalía. Y a las chicas de Un Café, que de hecho está bien prohibido que me sintonicen ahorita, pero pues como son pancas acá. A Mariel, a Maggie, a Blanca, a Mari y a Susi, que me están viendo ahorita. Yo también voy a mandar saludos antes de que siga Thalía. Anaí Fong, fíjate que está viendo, dice. Ay, hermosa. Un saludo a Gary, Enrique y Alfredo Varías también, que nos están viendo. Chingón. Pues, ¿qué te parece? Empezamos ya con temas. ¿Quieres empezar tú? Perfecto. ¿Quieres empezar yo? Pues fíjate que mi tema es el Street Headstone. Es un... prácticamente es unas esculturas que es un Photoshop que hicieron estas dos personas, que se llaman Alex Persani y Leo Cotillard, que son franceses. Se dedican más bien ellos a hacer ilustraciones y hacer pues lo que es obras, en cuestión a hacer pinturas en óleo, pero esta vez hicieron fotografías de las diferentes esculturas que hay en el Museo del Louvre allá en Francia, ese museo que sale en Código Da Vinci, ese triángulo de cristal. Hicieron unos Photoshop sobre las esculturas, y dentro de esas esculturas les pusieron ropa de las pues, comunes. Lo que ellos trataban de dar a entender era una cuestión hipster que se está dando últimamente, esta revolución. ¿Qué es un hipster? Un hipster es como una cultura, como de pasar de lo como que de lo cotidiano a lo urbano, pues. O sea que como que le podíamos llamar hipster. Pues, no. A lo que yo tengo de hipster es un güey que se la quiere jugar de que sabe y cierta tendencia, que la verdad es un idiota. A los que yo conozco son hipster. Es como de pues es el establecimiento de la clase media de los jóvenes, más o menos es. Por eso. Adolescentes mayores en la clase media urbana, no sé. Ustedes, tú eres hipster. Claro que no. Pues ¿tú serás hipster, Thalía? Sí, no. Thalía es hipster. Que voten la gente que está viendo si Thalía es hipster. ¿Tú crees? Creo que es justo. Una democracia. Vivimos en democracia. Voten. Justicia es que pagaron tu micrófono. Creo que eso sería lo más justo. No es cierto, amigo. Qué cruel. Pues bueno, prácticamente son esos. Dentro de la página, precisamente antes de llegar, subí algunas fotografías para que las vayan viendo. De hecho, ahorita David nos está haciendo el favor ahorita de ponernos algunas ahí en la página. ¿No las da? Creo que no. Pues yo las subí, de hecho, yo las subí, entonces pues ahí las podemos ver. La página de arte. La página de arte. Así que es más de la información. Y tú, Talía, que nos ibas a hablar ya de un tema ya de 2 semanas, ¿no? Me encanta, güey. No, es que, ¿sabes qué? Me estoy cobrando desde hace ya 2 semanas, desde hace días ya me trae carrilla. Desde hace más de una semana. Pero ¿por qué? No, ni al caso. Ves, el que te ataca es él, no yo. Yo te defiendo, sí, amiga. ¿Cómo no? No, pues. No sé qué voy a hacer. Eso me pasa por venir a ser buena con gente, dos hombres. Por buena gente. Por buena gente. Así le dicen, ¿eh? Bueno, pues sí, voy a hablar del tema que sí, en verdad, Neruda. Tengo casi dos semanas tratando de hablar de él, pero pues no, nomás no se da, lo siento. Pues a ver si le suena el nombre de Neftalí Ricardo Reyes, Vaso Alto. ¿Te suena no, a ti? No, lo más mínimo. ¿En lo más mínimo? No, nada, son, no. Pues ¿quién, aventó es armas, dice. ¿Quién es ese güey? Pues nació el 12 de julio de 1904. Hace poquito acabamos de celebrar el 108 años de su natalicio, obviamente no tiene. ¿Lo celebraste? Sí, todo el mundo, fíjate, yo digo que todo el mundo, a las que nos interesa el tema de esta persona, lo celebramos. ¿Tú no? No, para nada, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir? Deja que irme con todo. No, es que no voy a ser hipócrita, voy a decir, oh, sí, claro, capaz de que me hacen una pregunta y luego me voy a quedar como menso sin saberla contestar, prefiero ser sincero. Pues yo te pregunté antes de empezar a hablar del tema, ¿eh? Pero no nos vamos a pelear aquí al aire, ¿verdad? Claro no, para nada, ¿cuándo nos hemos peleado de hermosura? Gracias. Empezó con tan solo 14 años de edad cuando publicó su primer poema, que se llamó Mis Ojos. Entonces, él de hecho tuvo que adoptar varios seudónimos porque... espérame, ¿no? Que ya lo extrañaba, la neta, que me pusiera tan nerviosa así como me pone siempre. Yo, ahora resulta. Sí, güey, neta. ¿No está aquel del invitado, no? No, los invitados no me ponen nerviosa. Me gusta porque vienen a meditar, sí, antes de salir con su tema. Está tan interesante la plática que ya se quedó dormido. Sí, él así medita. Me gustaría que lo vieran. Él así me pone atención. Bueno, pues volviendo al tema. Haz de cuenta que él tuvo que adoptar varios como seudónimos. Ajá, porque su papá no estaba muy de acuerdo con la vocación que él ejercía. O sea, no lo miraba con buenos ojos, decía que eso no era una vocación. Entonces, a los 16 años de edad fue cuando ya adopta lo que es el nombre que lo va a acompañar en toda su vida y toda su trayectoria como poeta. Se llama Pablo Neruda, la persona que vamos a hablar el día de hoy. Dice que es uno de los poetas más conocidos, es uno de los poetas más conocidos pues por el tipo de poesía que él... Ay, perdón, es que te estoy platicando a ti. Sí, pues, ahí está el público. Ellos saben que nunca los volteé a ver. Ah, bueno, está bien. ¿Verdad? Porque luego me los tengo que imaginar en ropa interior porque yo me pongo muy así, ¿sabes cómo? Demasiada información, Talía, pero está bien. Por eso te agarras fanáticos maníacos como aquel. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cuál es? No digas nada, como aquel, ¿cuáles fanáticos maníacos? Ah, ¿qué nombre y todo y apellido? No. Ah, bueno. Por favor, Cristian. Sigue con Neruda. Chihuahua, neta que este güey me está poniendo, pero... Mira, se está vengando, la neta, de la que te hice la semana pasada, ¿sí? ¿Verdad? Ves, lo por reconoces tí. Ahora sí. Este calor medio caro. Ya, pues, ¿te voy a hablar de él o no? Vale, pues. Dice... Y uno de los poemas más conocidos es el titulado número 15, que se encuentra en el poemario publicado en 1924, que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. A ver si sabes, ¿verdad? Cabrón. Ay, pues, me sacaste de todo mi contexto que yo venía, Cristian. Apenas la acabas de bajar. Te voy a mandar ahorita por las tortillas mejor, güey. Buenas cheves. No. Nada, esas cosas aquí, por favor, somos unas personas ya más... Aunque no lo crean, si es cierto, ya no estamos ni tomando casi. Casi. A ver, ¿tú cómo puedes hablar de Pablo Neruda, Cristian? Voy a dejar que tú ilustres fans de este... Tú me dijiste, comenta conmigo algo de él, ¿no? ¿Yo? Sí, yo nunca dije nada. No, pues nada más que... Buena. No, pues que... ¿Y de que los te lo habías dedicado que a de los, novias, o sea, ¿no? No, ¿cuál es menos? Que se los dedican, no. Que hay mucha gente que agarra precisamente este libro de 20 poemas y una canción de amor desesperada. Es de los más populares. La poesía no es nada popular en términos generales. Siempre se manejan de este grupito, ¿no? Muy cerrados. Entonces, realmente la poesía de Neruda ha traspasado eso y, digo, muchísima gente la conoce y la utiliza para, no sé, para las novias, cosas así. Yo nunca he utilizado un poema de Neruda, ¿no? Realmente me gusta mucho leer, tengo que ser sincero, la poesía nunca ha sido mi fuerte. Entonces, no, síguele ya. Tú eres la del programa, así que... Ok, sí, échame toda la carga encima, ¿no? Yo es. Puedo con todo esto. De hecho, hablas de Pablo Neruda, también es hablar del exilio que tuvo él. Él es chileno, ¿no? Sí. Tuvo un exilio en 1949 de ahí, de hecho. En Italia, ¿no? Porque aparte ese poeta, pues, también fue político. Fue en Italia, ¿no? El exilio, ¿dónde fue? En... Yo no digo algo. Santiago, Valdivia, como da su tono. De hecho, yo sabía que ya tiene un exilio porque... Cuando alguna vez leí un libro de él, algunos poemas nada más, de hecho la persona que me prestó el libro después me comenzó, ¿no? Tuvo un exilio, pero no sabía muy bien qué parte. ¿Te prestó el libro, no? ¿Quién me lo prestó? Se llama David, el que me lo prestó. Pero eso es mucho ya. Bien, David, para haber prestado ese todo libro. David. No, él. Ah, habíamos pensado que era él. Pero venían puros poemas. ¿Puro qué? Puro de vaquero. Bueno, pues voy a seguir continuando ya hablando de lo por que eso duran los temas de Talía dos, tres semanas. Dice que hables bien de Neruda, si vas a hablar de Neruda. Swift. No, Alberto. ¿Quién es Alberto? Como yo tengo frío. Así que... Pues no estamos hablando mal de Neruda. No, pues yo creo que hables bien de Neruda. Pero a ver, ¿cómo que bien, Alberto? ¿Cuál es el concepto de bien de Alberto? O sea, bien con solemnidad y sin bromas. O... No, pero capaz de que se refiere que tal vez le guste mucho como escribe Neruda y no quiere que estemos bromeando cuando... No, yo creo que se refiere que quiere que dé más información de los hechos. Ah, bueno, igual también. Que hable bien de lo que por fue. Por eso te duran los temas como tres semanas, porque los cambias y metes cosas. Y... No es cierto. Ya, pues. En esta recopilación de poemas se desarrolla una concepción del amor y su relación con el aspecto físico y metafísico de la mujer. En específico, el poema número 15. Se desenvuelve en un plano donde se desprende la idea de la incomunicación como fuente de amor. Dice, la raíz del deseo y el desconcierto. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Dice, dentro del poema, el hombre expresa cómo el silencio incrementa su deseo de escuchar y saber de la mujer amada. Dice, el yo lírico se encuentra entregado con pasión a la mujer. Asimismo, se percibe como ella es algo incomprensible y frágil como una mariposa. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces la palabra melancolía. Dice, a pesar de que el poema muestra una ausencia y distanciamiento de la mujer dentro de los primeros versos, el silencio entre ambos es la raíz del deseo y la distancia entre el creador y el personaje femenino desata la pasión. Finalmente, con un último verso hay un cambio radical y se puede llegar a la conclusión de que como esta ausencia cae junto con los versos anteriores con una sola frase de alivio, dice, estoy alegre de que no sea cierto. Sí, has escuchado el poema este que me dijiste que... Sí, hace mucho leí popular, el libro. Es el más popular, ¿no? Es el más popular que... Pero ya hace bastantes años, entonces... Que es el más popular, como dices tú, entre las parejas enamoradas. Pues yo quería una canción así de fondito para decirlo. Quería hacerlo bien al estilo de Adelian, la niña que vino a... ¿Es en serio? La niña cuento, ¿te acuerdas de la niña cuento? ¡Ey! Otro no. Pedo ella, ¿eh? Ah, qué bueno, ¿no? O sea, vino aquí al programa. Sí, ¿no la miraste? Tuve... No, no pude. No. La perdiste. Ah, qué mala onda. Que ella te declara. Cuentos, ¿eh? Contando cuentos. Qué chilo. De hecho, saliste con Rorito, ¿eh? Le vamos a mandar un saludo porque está ahorita colaborando con Rorito. Sigue contando cuentos. De hecho, ahí la lleva y la lleva. En el museo de los ABC hicieron un taller hace poquito y ahí me hubiera gustado invitarla para que ella lo declamara. Es que declama muy bien, te lo juro. No, y si tiene su gracia, no cualquier persona puede declamar. O sea. Yo por eso te decía que si sabías declamar para. Olvídate, ¿no? Fatal. Pero te digo, ¿sabes? Si no es fácil hacerlo. Y más si estás enfrente de muchas personas, ¿no? Ahorita no hay tantas, pero sí es complicado. No, deja tú muchas personas, las personas. Las personas que están. Las personas. Bueno, pues lo voy a leer a ver si les gusta, a ver cómo me sale. Igual lo voy a poner en la página para que cada quien lo lea a su manera. Entonces dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena de alma mía. Mariposa de mi sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Dice, déjame que te hable. Ay, perdón. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara. Simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¡Charán! Ah, mira. Ay, no, ¿Quién viera? Tiene su gracia. Algo así va. Mira, ya, tienes pues futuro. Era un parte, ¿no?, de lo que quería ahora de Pablo Neruda. La verdad no soy una experta tampoco en el tema de él, pero a mí me gustan sus poemas porque gracias a cierta persona empecé a conocer... Nombres. No, empecé a conocer... Pues nombres, sí, empecé a conocer nombres. Sobre poesía, pues que de hecho nombres. Me recomendara mucho en una película en donde él... bueno, cuentan como cuando él se tuvo que mudar. Cuentan parte de su vida. Sí, este de los 90, sí, fue muy buena, creo que fue nominada al Oscar. Este parte del exilio y conoce el cartero se llama. El cartero, es muy buena película, es de los 90. Y me muy, dijo que muy si buena quería película. Conocer un poquito más de Pablo, sí, Neruda. Muy recomendable para las personas que quieran conocer sobre Neruda. La película. Yo no sabía que tenía película. Sí, es. ¿Cómo te diré? Es Neruda, es coprotagonista. El papel de Neruda es. Conoce este de persona, un cartero precisamente, ¿no? Es en Italia, creo, y lo ayuda Neruda a enamorar a la chica que le gusta el cartero. No sé si fue verídico o no, ¿verdad? Pero por ahí más o menos es el trama. Es muy, muy buena película. ¿Pero está basada en parte de un libro? No, es lo que te decía. Sí, te... No, a mí me comentaron como que contaba... No muerde el micrófono. Como un dos. Es como en realidad sí, tendríamos que investigar. No sé si sea realismo mágico, ¿no? Que sea, es una realidad preinventada. O sea, no sé si Neruda estuvo exiliado, pero si en realidad conoció a este tipo, entonces, o si es una nada más una, vamos, Neruda era un gran escritor y que se ha inventado la historia para la película, o si en realidad pasó. Pero independientemente, es muy, muy buena película. ¿Ves? Te ayudé al final. Gracias. Ahora hablemos de fútbol. No, ni de religión, ni de política. Asco, no, fushi. No, política. Política, no, olvídate, no, fushi. Ya pasó. Quien gane, si le dan el gane al peje, no, ya. Hablemos de fútbol. Mejor hablemos del campo. Arre, es un programa, nos van a demandar, ¿eh? No, yo hablé del campo. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? No, pues les voy a, nada más así como nota. ¿Sigues? Sí, claro. Sigo con otra persona que me llamó mucho la atención, que es un artista que es de Suecia, entonces que combina lo que es la fotografía y la luz, pero se cuenta que él no toma las fotografías, ella las destruye. Ya recortes de lo que son revistas o fotografías de personas famosas, o sea, ya la fotografía, él la agarra, pues, y la manipula. La manipula. Sí. Se llama Daniel Buetti, no sé si se pronuncia así el apellido, porque de todas maneras yo siempre lo cambio. Dice, incorpora en sus trabajos una serie de imágenes rescatadas del mundo de la publicidad y las revistas de moda para posteriormente intervenir sobre ellas. Agujera fotografías con bolígrafos, opera con la escritura desde el reverso de la imagen, todo para cuestionar el culto de la imagen. Es que lo quiero explicar con otras palabras. Hazte cuenta que él piensa que nuestra sociedad lo que es el consumismo, como que ya está demasiado presente, pues. Hoy encontró el hilo negro. ¿Por qué? O sea, él lo que quiere expresar con su obra más que nada es eso, de las marcas, pues. Como que las marcas ya están demasiado presentes y te hacen el pensar que necesitas muchas veces cosas que no necesitas, pues. Entonces, que para él lo toma de la publicidad de las revistas, que te ponen una modelo muy... muy acá, no, muy sabrás, muy delicioso, así con los labios y su cabello. Y en sí nada más te está promocionando una marca, ya sea, no sé, Dior, Gucci, que marcas que en realidad son bastante caras, ¿no? Pero por moda, pues están consumiendo. Entonces agarra estas fotos, que de hecho las subí en la página porque no alcancé a pasarle para que las pase en vivo. Y él por la parte de atrás, a las modelos, pone en la cara, les empieza a poner cosas como frases existenciales. O sea, como que en realidad valdrá la pena vivir. Pero no es contraproducente porque le está dando la misma promoción otra vez a las mismas marcas. O sea, te no, hace verlas y no te pone quedas... las marcas. O sea, pone más que nada las frases esas, como que le da otra vista a la publicidad. Pues, en vez de que compres la marca, mejor que primero te pongas a pensar si en realidad vale la pena ser consumido. No me estoy explicando. No, para nada. No, de hecho es que lo que tratas de decir es que no realmente es la, o sea, no realmente tienes que comprar algo por la marca, ¿no? ¿O qué? No, verdad, no estoy entendiendo tampoco. ¿Vienes alcoholizado o vengo yo drogada? Drogada. No sé, es que el punto que el muchacho este está tocando y es algo muy bueno, es muy válido, pero pues no es algo nuevo, ¿no? Mucha gente habla sobre el consumismo en los medios y cómo nos dejamos llevar por las los anuncios y los, o sea, entonces, pues tampoco es, no, tío, por eso te dije, no encuentro el hilo negro, o sea, el tipo está sacando algo que ya se sabe de antemano, ¿no? Que la presión de los medios, ¿no? Y el consumir, o sea, te sale ahorita a la calle y vas a ver letreros por todas partes de consume, compra, compra, compra, entonces es algo que los medios de comunicación para eso se hicieron casi básicamente, ¿no? O sea, de ahí sacan las ganancias. Y sí sabemos que es malo, ¿no? O sea, no te vas a basar cómo están ahorita los problemas con niños con anorexia o bulimia que quieren estar como la modelo, que no saben que la foto fue photoshopeada, ¿no? O sea, no tiene ese cuerpo la chica en realidad y tienen esos problemas de salud. O, tío, como dices tú, que, ah, si no tengo la marca, o sea, uy, eres un corriente o uy, naco, qué sé yo. Pero pues es algo que desgraciadamente existe, estamos vapuleados por eso, pero tío, a mí se me fuera que lo que hace él está muy bien, pero en algunos casos le puede salir, como dicen, el tiro por la culata, ¿no? De que recuerdas otra vez, porque si ves la foto y ya la has visto antes, recuerdas a la marca, pues, aunque le quite el nombre. A mí me llamó mucho la atención, primero por una foto en donde está una modelo y de tantas así como perforaciones que le hizo con los bolígrafos, parece como si estuviera llorando como luces, pues. Ah, okay. O sea, porque él pone, aparte de perforar, los pone como en unas cajas de luz, como en una caja. Entonces, okay. Como que sale en la foto, le da ese efecto. Como sí, igual y como arte está súper bien, pues, ¿me explico? O sea. Pero ya después encontré eso, que no nada más, pues, me llamó la atención. A lo mejor le gusta el efecto porque también salen unas manos y así. Y ya, pues, cuando tiene su porqué, más, pues. Dice que, ajá, que viene más que nada también eso. Y quizá los modelos de Buetti esconden sus rostros bajo frases como, llévame a casa, o preguntas como, ¿te excitan tus enemigos? Y le dice, Buetti corrige, ¿cómo Duchamp en su versión de la Gioconda, ay Dios santo, rectifica las imágenes humanizando los íconos, desvirtuando su significado primero para lograr otro sentido? O sea, era lo que querías decir. Yo con mis palabras, pero no lo pude y divagué ahí. Nada, te preocupes. En mi mundo de gomita ya está. Son las drogas, son las drogas. No, créeme. No es cierto, señora, es su hija, no anda drogada. Capaz que tu mamá está viendo, ¿no? No, mi mamá no me está viendo. ¿Ya no te mira? No, ya no me mira. Sí te está mirando. Un saludo, madre. Es cierto, señora, su hija bien sana. A ver cómo corriges esto, cabrón. ¿Cómo se llama? Foto intervención, porque en realidad él no toma la foto. Yo le demando si me destruye una foto. ¿De plan? Sí, la neta, sí. Sí. Ah, perdón. Sí, perdón, me fui en el sí, perdón, nos fuimos para el viaje. ¿Sabes qué? Lo que yo estaba pensando es como cuando, digamos, aquí en México, ¿no? Que sale una película y la iglesia te la prohíbe ver, ¿no? Cuando sale El crimen del padre Amaro. Y que la iglesia, no vayas a verlas. Y fue contraproducente, pues, o sea, toda la gente fue a verla. Entonces, lo que hace ese tipo, tal vez en ciertos aspectos le salga contraproducente, porque le estás dando más promoción a la misma marca. Como te digo, la foto de antemano ya la miraste, o digamos, la mayoría de las personas. Y aunque le quites el nombre ahí de que fulanito ex marca, la relación así, toda se te hace, ay, mira, y si tiene la gracia el tipo para hacer cosas bien detalladas y como dices tus juegos de luces y todo eso, pareciera tal vez hasta más promoción para la misma marca, ¿no? Entonces, que le salga contraproducente a lo que él quiera lograr. Digo, es mi opinión, ¿verdad? No, es válido y respetable. Más te vale. Sí, pues yo nada más quería, porque me llamó la atención primero, nada más por cómo chido era estéticamente la foto, ya después. Al próximo miércoles voy a tener tema, te lo juro. Gracias. Públicamente los vas a tener. Está grabado. David ya me está amenazando aquí, el productor. Más vale que. David es un amor. Pues, ¿qué tal si vamos a video para regresar ya con nuestros invitados? Y que nos sí, por favor. Vamos a video y regresamos con invitados.